modelo. Sí, es el tercer disco, ¿no? Y sí. Con la loca, creo. Siempre robando, siempre robando. Electronauta primero, Revolución el segundo y Vida Modelo. Vida Modelo. ¿Elegís? Si estás nominado, ¿no? Sí, no sé a qué van con eso del supermercado, puedes elegir, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé. Tiene una letra muy Juana la loca, te puede gustar o no. No sé. Ahí se los presentamos. Hoy no estamos para analizar temas en realidad, ¿no? Digo. Pero bueno, eso es la novedad de hoy en realidad. Mientras escuchamos, esto sí que es bueno lo que estamos escuchando, ¿no? A ver, vamos a subir un cachito. Es Mike John, siempre con su back, con su Big Audio Dynamite, que bueno, fue el guitarrista de los Clash, ¿no? El guitarrista de los Clash. Nada más y nada menos. Ahora que están en boga los homenajes, el que ¿no? está por ahí, que se quiere comprar un compa y no sabe comprarse, compre back. Sí, puede comprar, ¿no? Aquel que tiene algo, que quiera algo intermedio, no a nivel lírico, porque bueno, digamos que cambia un poco la temática y tampoco van a poder entender mucho si obviamente cantan inglés, ¿no? Pero bueno. Hay gente que le interesa, ¿no? Que hace una confusión entre las letras. Pero bueno, es muy, muy recomendable y es algo intermedio entre los Clash o cierta época de los Clash. Y bueno, con algunas bases, ¿no? Tecnosas y con... Pero esto, lo que pasa es que ahora puede sonar como agastado, ¿no? Puede llegar a decir que este tipo está robando de algo, cuando en realidad hace esto desde que se separó de los Clash. Sí, muy bueno. Es muy bueno. Sí, compren y pruébenlo. Pruébenlo. Que es placer que garantizado. Les va a gustar. Bueno, acaba de pasar Juana la Loca con Vida Modelo. Hoy en el día del vecino. 538250, nuestra vía de comunicación. No digas vía de comunicación que lo detesto. Claro. Bueno, ahora venimos porque creo que estaban matando un árabe por ahí, ¿no? Sí. Me parece que corren chamullo raro. Algo de eso pasa. Arábigos. Rolling. Ahora, acomódate lo mejor posible y prepara el grabador. Porque vas a escuchar inéditos, piratas y cosas que pocos tienen y difunden, de bandas conocidas y otras no tanto. Porque Chamuyo Flaco apoya la piratería. Después de todo, no tenemos compromiso con nadie. Estaba grabando que se embrome, porque estamos pillando, bueno, lo que tiene que ver con los inéditos de hoy, ¿no? Que está a cargo de una banda Electric algo, en realidad no sé muy bien, pero bueno, está en un homenaje a The Cure que se ha hecho ahora recientemente, que tiene que ver con los sonidos actuales y, bueno, bandas que han sido influenciadas, ¿no? Por The Cure. Claro. Sí, no han sido influenciados por The Cure. Y bueno, lo importante es que, bueno, hay todo un reciclaje de todo esto, así que... de lo inédito. Y de The Cure vamos a seguir con The Cure y vamos a ir a Los Mellizos, ¿eh? Vamos a ir a Los Mellizos y después vamos a venir con los recuerdos de efeméride. Ahora lo dejamos disfrutando a la gente que, bueno, que a lo mejor gusta The Cure y, bueno, ya se vienen a grabar algo ahí. Así que aprieten el cuello. Ahí viene Los Mellizos. Un saludo para Chamuyo Flaco y que la pasen bien. Un saludo para Chamuyo Flaco. Si Gimnasia tiene a Los Mellizos, Barro Cheloto, Chamuyo Flaco, para no ser menos, utilizó la clonación para lograr sonidos mellizos. Buscaban también desesperados títulos y portadas que sostuvieran nuestra superioridad. El otro partido ya estaba perdido, derrota sin atenuantes. Y los que creían que iba a ser como en 1806 y 1807, se tuvieron que guardar el aceite para cocinar algún triste churrasquito de otoño. Y de pronto, ya no había más colectas, recitales a beneficio, y los chocolatitos se derretían con la calentura de los malos resultados en el Mundial. Las Malvinas volvían a ser las Falklands. Los soldaditos de la patria volvían a ser los cabecitas negras de las provincias, o de los ranchos, como nos gustó llamarlos históricamente. Los militares volvían a ser militares de escritorio, que no sabían hacer la guerra y que no sabían presentar batalla. Y finalmente, siempre en nuestro interior, claro, no había que demostrar nada, nos dábamos cuenta de que no éramos tan derechos y humanos, sino más bien torcidos y humanoides. Algunos quedaba un atisbo de orgullo nacional en el frente español. Había que apoyar a la selección, porque si el 14 de junio de 1982 cesaban los combates de Malvinas y nos retirábamos de las islas, había que pelear lo que quedaba de nuestra identidad tan definida, que por otra parte nadie se acordaba que era originariamente de nuestros enemigos. Era el fútbol, claro. Es el fútbol. Ojo, éramos tan patriotas, a pesar de la derrota, que no nombrábamos en los partidos a quienes nos habían humillado en el Atlántico Sur. De Alemania de jugar hacia atrás la pelota. La bancada de la selección está enfrentando a Alemania. Coincido con Carlos Koster por el lado de los rojos y por el lado de Alemania Preiner. Johnson perderá con su marcador. Está si el árbitro cobra a favor del equipo que está jugando el ataque en esta situación. En pos de este encuentro, y señores, el fútbol partió a la pista. Pero sigamos recordando en esta especie de fin de semana largo que se ha tomado la memoria desde aquel 1982. Y el rock no podía estar ausente. Tenía que acudir a ese llamado solidario y se tenía que portar bien. Conseguir espacios hasta la guerra era casi imposible en un régimen pro cultura del primer mundo. Curiosamente, nuestros rockeros muchachos, que nunca alzaron una voz concreta y directa en contra de nada, sino que se dedicaban a efectuar sinfonías donde descubrir el mensaje social era todo una especie de desafío, los muchachos, bien intencionados o no, le hicieron el juego a la gesta de Galtieri. Y eso es lo concreto. El Festival por la Paz de Obras era un homenaje a la guerra. Ellos le pedían a Dios que la guerra no les fuera indiferente. Sin embargo, lo que sí les era indiferente era que estaban colaborando con una causa que significaba la muerte de miles de jóvenes, porque la patria así lo exigía y el rock nacional así la tenía que acompañar. Dios, de junio de 1982, don Galtieri, como buen argentino, tenía ganas de tomarse otro fin de semana largo, cuando convocaba a una concentración en Plaza de Mayo que terminaba en disturbios, como había terminado siempre antes de esa endeble unión patriótica, por ejemplo, las marchas de la CGT. El fin de semana largo culminaba y comenzaba el proceso de olvidar los errores y sepultar recuerdos. Todo volvía a la anormalidad. Muchos años han pasado desde el 10 de junio de 1982. Y también han pasado muchos fines de semana largos. Y el recuerdo se ha perdido cuando hemos ignorado y le hemos dado vuelta la cara a lo que sucedió. Porque claro, el fin de semana largo es para descansar, ¿o no? Sirve para olvidarse de la rutina, de los problemas, del trabajo y de paso para olvidarnos de que hay que tener un poquito, nada más que un poquito de memoria. Total, para eso están los actos, lo abstracto, las fechas preestablecidas oficialmente. Recordar en algún fin de semana largo como toda una sociedad se une para librar una guerra y sacrifica a miembros prescindibles, tendría que ser tan importante como considerar o remarcar en alguna calcomanía que las Malvinas son argentinas. La memoria tendría que servirnos para cambiar lo poco que podamos desde nuestro lugar, chiquito o grande, con o sin fin de semana largo. Efemérides, del griego efemeros, de un día. Libro o comentario en que son referidos los hechos diarios, sucesos notables ocurridos en diferentes épocas, pero un número exacto de años antes de un día determinado. Y este ha sido nuestro comentario sobre, bueno, algo que nos siempre nos ha molestado, ¿no? Que, bueno, reflexionamos en este comentario grabado, ¿no? Sobre acerca de los fines de semana largo y en realidad acerca de la memoria, ¿no? Porque la sección de efemérides siempre la armamos teniendo en cuenta el hecho de que queremos tener memoria, ¿no? Sobre ciertas cosas que creemos, además, que no... No sé. No tiene mucha difusión. No, veces, ¿no? Sí, no tienen la difusión que tienen que tener. Y cuando la tienen por obligación. Hay que difundir que, bueno, se reafirman los derechos sobre las Malvinas y todo ese tipo de chamullos. No, nosotros realmente lo hacemos con un sentir. Pueden estar de acuerdo, ¿no? Pero de eso se trata, las efemérides de Chamullo Flaco. Bueno, ya estamos en la segunda hora de Chamullo Flaco. Y bueno, vamos a ir un par de temitas que tienen que ver un poquito con esta nostalgia del recuerdo. Después un separador con que tiene a los Juana la Loca, que acaban de pasar hace un rato por nuestro programa en novedades. Y bueno, y después le contamos qué sigue. Sigue algo bastante interesante y un proyecto faraónico, podríamos decir. Sigan en Chamullo Flaco, esto es Radio Futuro. chamuyo flaco. Con la firme intención de no ser otro ladrillo en el dial. Un, dos, tres, un, dos, tres. Que ofrece rock, hardcore, reggae, ska y todos los sonidos hechos afuera y también acá. Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo de Juana Loca, un saludo para Chamuyo Flaco. Bueno, soy Fabián Monquintiero y Flaco, escuchá Chamuyo porque Chamuyo Flaco porque es lo único que se puede escuchar. Un fuerte abrazo de todos los 2 minutos para Chamuyo Flaco. También algo de información manipulada y periodismo populista. Chamuyo Flaco, ese es un nombre tanguero, me gusta mucho los tangos. Saludos a los muchachos de Chamuyo Flaco. El fútbol, pasión de multimedios, no va a estar ausente. Mi nombre es Diego Fuchs, yo les recomiendo el deporte en el Chamuyo Flaco. Recomendamos el fútbol de Chamuyo Flaco, porque es un programa de la san puta. Tienen que escucharlo. Y además de la historia, la etimología y las efemérides, el humor y la diversión tampoco van a faltar. Un saludo para la gente de Chamuyo Flaco, un beso en el culo al cielo casero. En fin, Chamuyo Flaco, todos los miércoles a las 21. ¡Si miran, se le da más! Qué bueno que es esto, por Dios. Y bueno, estamos, habíamos puesto el separador de apertura de la segunda hora, se nos hizo larga la segunda hora, porque bueno, ya van a ser, estamos cerca de 10:30, está jugando la selección, no vean el partido porque es basura, y tiene una selección bis y la otra también es basura, y bueno. Y estamos escuchando los Clash. Esto se lo vamos a dedicar al pibe que llamó hoy, que noté por su voz que era jovencito. Y bueno, pibe, escuchá esto, que con esto te va a hacer hombre musicalmente, nada, es una cosa. Estos son los Clash y bueno, siempre abrimos la segunda hora con los Clash. Y esto va a ser habitual, por lo menos mientras tengamos un programa de radio. Así que disfrútenlo y en un ratito una nota. Chamuyo flaco, siempre damos la nota. Con el chamuyo flaco, ¿eh? Y bueno, después acabamos de escuchar un tema de los Clash, un reggae, como para calentar el ambiente un poquito, ¿no? Y estamos en una sección nueva, ¿no? De alguna forma. Sí. Nosotros porque encajetamos todo con separadores. En realidad, bueno, es la lectura de una nota. Es la estructura del programa. La estructura radial. Estamos estructurados, sí, realmente. Sí, la verdad, ¿no? Bueno, una nota que tiene que ver, ¿no? Con algo muy interesante, ¿eh? Y no estaba falando de la revista muy interesante. Y bueno, tiene que ver con un poco con los restos de la civilización faraónica, perdón, en la vida cotidiana que bueno, que valga la redundancia, a diario vivimos, ¿no? Porque bueno, tiene que ver con las costumbres y la herencia del antiguo Egipto, ¿no? Por ejemplo, una la cerveza. Sí. ¿Eh? Una civilización que bueno, que hace 5.000 años, ¿no? Nos dejaba legados, ¿no? Que son como para discutir ahora, porque uno a veces se plantea, ya sea en una cátedra o recibiendo la información habitual de cualquiera de estos temas, ¿no? Que por ahí tenemos misticismo en cuanto a la historia. O sea, es discutible todo, ¿no? Porque vos te das cuenta que al final, por ejemplo, no sé, no sabés bien de dónde surgen, sí, ¿no?, las cosas. No tenés un asidero o algo en que fundamentarte, como te, empíricamente te dicen, sí, mira, la Biblia, por ejemplo, surgió, bueno, obviamente, no en este caso, justamente, ¿de qué? Se dice que surgió de los egipcios, ¿no? Una civilización que hace 5.000 años, bueno, nos dejaba algunas cositas. La cerveza. Hoy no está para tomar cerveza, en realidad. Hoy no. Digo, no sé, es algo que esté caliente, fermentado. Mezclar cerveza con jarabe, con, no sé, algún cóctel molotov, para calentarse, hacer algo, para seguir sintiéndose vivo. Pero bueno, la cerveza, es algo que, bueno, es un algo que los egipcios ya conocían, ¿no? No sé si es un invento egipcio, creo que sí, pero bueno, en realidad la civilización egipcia, que vuelvo a repetir, data de hace 5.000 años, ya conocía la cerveza. Incluso, por ejemplo, acá en la nota esta tenemos, bueno, graficado mediante una obra de arte egipcia, ¿no? Una mujer elaborando la cerveza. Una mujer elaborando cerveza. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué? ¿Una escultura? Una escultura. Una escultura, ¿no? Una mujer elaborando cerveza y, bueno, ya conocían obviamente la... Bueno, dice que la alimentación se basaba fundamentalmente en comer pan y tomar cerveza. Tomar cerveza. Así que... ¿Qué mezcla? Mezcla... Efervescente. No sé, efervescente. Serían bastante peor los egipcios. A pesar, hicieron las pirámides, o sea, hay un gran misterio en torno a toda la civilización, ¿no? Una gran magnificencia, pero se tirarían unos pedos, me imagino. Por ejemplo, de la escritura de los egipcios, ¿no?, conservamos varios caracteres, por ejemplo, ¿no? Nuestro alfabeto proviene del griego. Este, a su vez, fíjense cómo se concatena todo, ¿no? Nuestro alfabeto, vuelvo a repetir, proviene del griego. Este, a su vez, fue tomado del fenicio, quienes años atrás habían adaptado varios jeroglíficos egipcios de la escritura eriática a su grafía, ¿no? Recordemos que, bueno, los egipcios son los inventores del papiro, ¿no?, que lo tomaban de la planta, ¿no?, que crece en torno al Nilo, ¿no? El Nilo es la gran fuente de vida, siempre ha sido, y lo será la fuente de vida de Egipto, ¿no? A pesar de que últimamente está bastante contaminada, ¿no? Tiene sedimentos de vaya a saber qué sustancia. Y hablando de papiros, justamente los papiros, digamos que fue de las primeras revistas pornográficas, o sea, de los papiros hacían todos dibujos pornográficos. Sí, no empezó, es de pornográfico como lo vemos nosotros. Bueno. No, porque vale aclarar que qué es pornografía en realidad, ¿no? Porque pornógrafo puede ser algo corrupto también. Sí. Digo, si analizamos etimológicamente la palabra, los orígenes tienen muy poco que ver con... Sí, con lo que realmente, con lo que realmente después queda, ¿no? Y a ver, a propósito de eso, ya vamos a volver con la sección de etimología que teníamos hasta no hace mucho. Pero bueno... el asunto que, bueno, el, por ejemplo, ¿no? El papiro erótico de Turín, que